¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía, por un lado, de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio y por el otro lado a la otra radio, a la radio de la Sierra de Cádiz, a Radio Arcos, emisora municipal. Y también a todas las personas que nos siguen por el mundo entero, literalmente, a través de internet, ya sea por el canal de iVox o a través de Facebook. Si yo dijera lo que estoy viendo en mi estudio, menos mal que esto es radio, no es televisión. Don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Usted es capaz, es capaz de describir lo que estaba sucediendo ahí en lo...? No, es indescriptible, pero lo que no ellos saben ellos es que hemos colocado una cámara web oculta, oculta grabando oculta. Aquí lo que ahí hacemos va. Y lo que debemos hacer. ¿Será para la gloria de la humanidad? Ahí va. Don Antonio Ruiz. Buenas noches. Te he llamado antes con el nombre de tu hijo y nunca cambié nombres últimamente. Sí. Tengo un problema, es que cada vez olvido más los nombres de las personas. Por ejemplo, el amigo Pepe Abeledo que estuvo aquí, se me olvida el nombre y me acuerdo de los correos electrónicos de la gente y no me acuerdo los nombres. Jobasa, más fácil que Joaquín. No sé. A mí me pasa con los nombres compuestos. Juan Antonio, José Antonio. Juan. Bueno, ahí tenemos un amigo en Badajoz que nos escucha, que le decimos de todo menos lo que es. Juan Luis, José Luis, Pepe Luis, no es. El público... está Gloria en el público, bueno, que está saludando desde lo lejos, ¿eh? Estaba así, me ha recordado a los partidos de baloncesto americanos, donde están las chicas animándonos ahí. ¿Cómo se llama? La animadora. Nacho, no sé si tiene micrófono. No tiene, pero luego se puede poner allí, mientras nos llega Lito. Mientras no venga. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Pero es que siempre, cuando os ponéis de lado, se escucha muy lejos. A parsec y o kiloparsec de distancias, ¿no? Luego hablaremos de los parsec. Y a José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Que hoy todas las preguntas van hacia él. Ahora sí. Pero estamos esperándolo, ¿van? Todas las preguntas hacia él. Y a don Manuel Jiménez del Barco, que viene en coche, viene para acá. Lito, prudencia en la carretera, no corras, no hay prisa. ¿Que viene de su máster? vienes de las videoconferencias esta que hace del máster, y él viene escuchándonos a través de la radio por la antena, ¿no? Una radio de toda la vida. De toda la vida. Bueno, la de toda la vida no, la de toda la vida, la onda media, la FM ya cambia. Me gusta mucho leer los foros a los que yo me apunto, los de ciberastrónomo, por ejemplo. Y he leído ahí una pregunta que yo he contestado, y ustedes que me conocéis, o los que me conocéis mejor, ya sabréis cuál va a ser mi respuesta. Pero yo os la quería hacer a ustedes. Preguntaban que si había voluntarios. Los doy un poquito de voz para que me escuchéis. Sí, sí. Es curioso, Antonio, sí, que cuando uno no escucha bien, cierra los ojos. Pero, sí, una pamplina, como si se abrieran a los oídos, ¿verdad? Igual te ayuda a concentrarte un poco, ¿no? Sí, pero tiene su lógica también, ¿no? Sí, sí. Si te cierras un sentido, el otro lo agudizas más. Sí. Uy, eso tiene más lecturas. Tiene eso. Sentido. Bueno, voluntarios para ir a Marte. Sí, pues, eso es igual que cuando se hace una foto en el campo, todo el mundo habla bajito. Exacto. ¿Por qué hablamos bajito? No, estamos haciendo una foto y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? El ruido no afecta. Es verdad, ¿verdad? Se buscan voluntarios y voluntarias para ir a Marte solo con una condición: que no pueden volver. One way ticket. One way ticket. One way. ¿Qué? Por mi parte, luego no. Conmigo no cuente. ¿No? Yo estoy bien donde estoy. Como decía, que tú sabes contar. Pues sí, pues no cuentes conmigo. Bueno, no cuentes conmigo. Que tú no, de que no. No. Con ida y vuelta, asegurada, eso sí. ¿Iría? Seguramente tampoco. Esto es de los míos. Sí, yo de volar, esto... Eso no es volar. Eso no es volar. Eso es salir disparado. Eso es otra cosa ya. Sí, sí, es verdad. Pues seguramente no iría. ¿Y yo he sufrido con el tema de los mineros de Chile. Uf, sí. He sufrido cuando, pensando el agobio, entonces, imagíname en una cápsula, meses para allá y meses para acá, vamos, ya me estoy poniendo nervioso ahora mismo, fíjate. ¿Y tú, Joaquín? No lo sé, la verdad. Ida y vuelta me lo pensaría. Ida solo, asegurado que no. Que ida solo no significa que te vayas a morir allí. Bueno, no, sí, vas a morir allí. Pero la historia es que tú ibas a fundar una colonia. Eso. Y si fuerais con... Bueno, José Luis iba. Yo iba de vuelta, sí iría. Usted se monta a todos lados. ¿Sí? Eso sí. Sí. Hasta montar en globo también. No, en globo no monto todavía, pero... Yo tampoco. Yo me montaría en globo, fíjate. Lo veo como más tranquilo. Más tranquilo, sí, que el avión. Sí, sí. ¿Y si el butano que lleva...? Eso lleva helio. Si ¿Prende el globo? Si se prende por fuera, mete por dentro. Como el Hindenburg, ¿no? Que vaya tela, ¿no? Ese. Sí. Pero los viajes en globo se ven tan apacibles y tal. Se ven preciosos, no, muy bonitos. No tiene sensación uno de velocidad y esas cosas. Claro. No, entonces. Ni, a lo mejor ni hasta ni de ver. ¿Y si fuerais con vuestra familia? Si miras para abajo y ves que estás a montar una cestilla. ¿Y si fuerais con vuestra familia? Hombre, si mi mujer quiere ir, iremos. Ahí te he visto bien. Ahí has ganado hoy unos cuantos de puntos. Ojalá me esté escuchando. Yo le voy a pasar la grabación. Te voy a hacer recorte. Que mira lo que ha dicho. Te he visto rápido y ligero. No, muchas veces los comienzos del programa lo escucha. Te he visto muy bien ahí, Antonio. Que me acordé. No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. Yo casi iba a decir lo mismo, pero vamos. Me acordaba de Gila, el gran Gila. Cuando le voy a decir a mi mujer, cuando la llame, la voy a llamar, le voy a decir que. Y cuando llama, sí. Sí, cariño. Pues yo no iría. Nacho, ¿tú irías? No, a mí no me mire, habla al micrófono. Como aventura sería precioso. El problema es que se te encoban los tendones en una cápsula de esa, ¿ve qué es lo que hacen? No, qué horror. Pero iría sin volver, no me mire. Tú no me mire. Iría sin volver. Volver seguro que no. Y seguro que no. Ahora, ir y con garantías de volver, supongo que sí, eso es una experiencia preciosa. Uh-huh. Pero ir sin volver, estás hablando de ir a colonizar, o sea, como los pioneros en América. Es tres cuartos de lo mismo. Sería otra oportunidad. Sí, es lo mismo. Que va, claro, a la quinta puñeta. Yo los comparo mucho, incluso, a los conquistadores. Incluso es mejor esto, porque ellos iban sin saber lo que había. Nosotros ya vamos sabiendo lo que hay allí. Exacto. Porque cuando ellos iban a explorar, no sabían si habían bichos, si habían selvas. En aquella época, prácticamente, el que cruzaba el charco, se quedaba. Si iba con la familia y demás, era para quedarse. Es que ya se quedaba, ya no volvía. Y además, ahora tiene la posibilidad de nunca perder el contacto con tierra, pero que ellos lo perdían. Hay tecnología para llamar. y tú y el viaje a Marte, sabes a lo que te vas a enfrentar allí. Que está súper. Precisamente hoy he visto una compañera, algún día me la traeré por aquí, a Mari, una compañera mía de trabajo, que está en un grupo de montaña. Y bueno, yo veo, siempre están haciendo algo. La semana pasada estuvieron en el Veleta, ¿no? Pero este verano se fueron a los Alpes. Ahí está por el Mont Blanc, por ahí y tal. Bueno, y contándome que ha habido días, porque ella hace montañismo, pero no montañismo de escalada, de colgarte, sino digamos senderismo peligroso. Uh-huh. No sé si sí, me explico. Sí, ¿vale? Sí, lo que te refieres. Y bueno, cruzando un glaciar y da pánico por las grietas esas, ¿no? Bueno, y me contaba, dice, ha habido por lo menos 4 o 5 días en que no teníamos contacto con nadie. Ahí como te digo, un teléfono por satélite. Aquí no hay valor, ¿eh? Yo sería incapaz de... 5 días sin teléfono, ni aquí en España. Ni aquí, vamos. 5 días sin teléfono, es que voy a Valencia a hablar con uno personalmente para que me resuelvan el asunto, ¿no? Qué miedo de comunicación. Bueno, pues entonces yo os creía más atrevido. Lito, seguro que sí. Tú como presidente, seguro que va. ¿Y tú crees que ahí habrá personas que realmente serían capaces seguro de...? Seguro que sí. O sea, hay gente pato. De irse sin volver. Yo creo que hay gente que pato. Querrá ir sin volver. Sí, hay gente pato. Es verdad. Hay gente pato. De hecho, la gente pionera en cualquier cosa, sí. Astronautas, los que los primeros aviones y tal, nunca sabían si después iban a poder aterrizar, porque era la primera vez que iban. Y la gente se montaba a probar aviones y a probar cohetes. Estoy recordando la película de Apolo 13, ¿no? Uh-huh. Las fiestas que le hacían a los astronautas antes de salir a la luna. Por si acaso no volvía. Claro. y la vida de esta gente, la verdad que es sacrificada porque renuncian a mucho de su familia. Sí. Tienen que entrenar un montón. Ahora para ti, te pensar con la crisis que tenemos y la cantidad de casas que había que hacer en Marte. Y parcelarlo, cuy. Es que se me cae la baba de pensarlo. Parcelarlo y. Parcelando es, y. La pena es que ya lo están vendiendo las parcelas. Sí, seguro. Vamos tarde. La luna está vendida ya, ¿no? A trozos, ¿no? La luna sí. La luna ya está. Pero que. Su plan urbanístico. Que. Y ya no son los astronautas, ¿no? Sino. Por ejemplo, luego vamos a hablar de un blog. Hay gente que preparándose y estudiando. Pues se tienen que ir lejísimo. Y una de dos, o no haces vida aquí, porque tienes que romper irte allí, o te vas allí y haces vida allí y ya no vuelves aquí. Y ya lo peor de todo es cuando estás de aquí para allá. Ya, ¿qué vida puedes tener? La pareja o la familia se tiene que sacrificar. Fácil, una pareja allí y otra aquí. Se acabó el problema. Como los marinos, ¿no? Los marinos, ¿no? Sí, pero cada puerto. Eso era antes. ¿No? Pero también te puede pasar, como volviendo al caso de los mineros, como ese minero que salió y esperaban dos, ¿no? Sí, no quería salir, muchacho. Prefería quedarse abajo. Eso es. Por cierto, están en España para una exclusiva. Hoy. Por supuesto. Y me parece muy bien. ¿Qué quiere que te diga? Que se harten de vender libros, de vender exclusivas, que no vuelva más a la mina. Que se ganen el dinero ahora con lo más que. Varios de ellos tenían la enfermedad esa que no. La aluminosis. ¿Cómo es? Silicosis o aluminosis, casi igual, ¿no? Que yo creo que ya han pasado bastante. Ya han pasado, Dios mío, está agobio. Bueno, nos hace la entrada el señor presidente. Levántense. ¿Acordáis? Todavía en el colegio. Todo noche. Levantado, mano en el pecho. Mientras se sienta, los que estáis en la privada, ¿todavía se levantan los niños cuando entra el director? No. Ahora lo que cuesta mucho trabajo es que se siente. Yo me acuerdo que estaba. Buenas noches a todos. Y doy fe. Si lo que cuesta trabajo es de sentarlo. De sentarlo y de callarlo. Doy fe. La cabeza del amigo Joaquín no es transparente. Ahí va. No, buenas noches. Te va a tener que poner aquí, ahí en esta vertical para que yo le vea la cara. Olito se tuerza, se ponga al lado de Antonio. Ahí va. Ahí estamos todos. Perfecto. Muy bien. No sé si tú has venido escuchando la pregunta que yo he hecho. ¿Qué? Sí. Y sí, se te va, seguro. Lito y yo nos vamos. ¿Qué? Piloto y copiloto del tirón, los dos. Si es ida y vuelta, ¿verdad? No. Ida y vuelta. Ahí, ¿ida nada más? Ida de ida plan pionero, como decía Joaquín. Ya te costaría un poquito, ¿no? No diría que no, pero tampoco digo que sí del tirón. Ida, me lo tendría que pensar. ¿Eida con 65 años? ¿Cómo? Con 65 años. No ahora, sino con, cuando tú tengas 65 o con 70. Ah, es que... Con, te respondo yo, con esa edad seguro que no. ¿A poco? ¿Y los nietos? Claro. Ah, verdad, estaba la misma. Ah, tiran mucho los nietos, por lo visto. Ah, por lo visto, ¿no? Por lo visto. Estamos atados a la planeta, ¿eh? Mm, la sí, planeta claro. Y a sus cosas, ¿no? Bueno. Bueno, pues Antonio estaba preocupado por una cosa, ¿eh? Que son las montañas de la Luna. Efectivamente. Un inciso. Okay. Voy a hacer como la Wikipedia, ¿no? Dice ambiguación. Desambiguación, porque hay varios significados. Sí. Las montañas de la Luna es una película muy bonita que os recomiendo que veáis. De esas que están en internet y las cogéis las copias de seguridad, la compráis, esas historias que hay, que trata del descubrimiento de las fuentes del Nilo. Son dos exploradores que creo que eran mandados por la, ¿cómo es esta gente inglesa? La Royal Society, los que pagaban, vamos, los que daban el dinero. Royal Society, ¿sí? ¿No? Y es muy bonita porque narra los descubrimientos. Hemos hablado de descubrimientos de América, pero los descubrimientos de África son muy bonitos también. Se llaman Las Montañas de la Luna. Si podéis verla, y además existe el libro también. Muy bonito, el libro de aventura. Pero las montañas que preocupan a Antonio son las de la Luna de verdad, la Luna sí, nuestra, nuestro satélite. Luna, sí. Porque. Si ¿qué te pasa? Pues mira, cuéntanos. Como estoy leyendo, como yo he dicho ya varias veces, que me repito más que el ajo, a Carl Sagan, importa, el Cosmos. No importa, que te repitas la Biblia. Entonces, el párrafo que leí fue, contaba la historia de Jonia, creo que se llama, o Jónica, Jonia o Jónica, una región de muchas islas en Grecia, que no está en el mar Jónico, sino están ya en la parte más asiática, ¿no? Y dice, decía Carl Sagan que ahí nació lo que es el, no el método científico, pero la ciencia nació ahí. Porque por lo visto, los habitantes de esa zona, de Jonia, Jónica, no me acuerdo bien el nombre. Jonia, ¿no? ¿Verdad? Mm. Pues se dedicaban a trabajos manuales, a investigar, a trabajar con las manos, que es lo que decía Carl Sagan. Mm. Y Tales de Mileto era de esa zona. De Tales de Mileto, pues esto sentó las bases de un montón de temas de geometría y de matemática. Ese tal era de Mileto, ¿no? Era de Mileto. Es como Paco de Lucía. Claro. Bueno, no, Manolo Sanlúcar. Ahí va. Agustín de Hipona. Eso es. Pues bueno, comentaba Casagán las bondades de este hombre, de Tales de Mileto, de su carácter científico y inquieto y descubridor de muchas cosas, ¿no? Y que midió. Que midió el ángulo que hacía el sol con el horizonte, o sea, midió la altura del sol por eso era geometría. Eso eran matemáticos, de verdad. Sí. Después también midió las alturas de las pirámides con la sombra que daban. Uh-huh. Y dice Carl Sagan, y por el mismo método, actualmente se mide la altura de las montañas de la Luna. Y ya ahí me he quedado, quiero decir, que me he quedado que no sé cómo se puede hacer. O sea, cómo. Yo con las, me imagino que midiendo la sombra, no sé cómo. Yo sé que es con la desde sombra. Desde la tierra. Sería la fe, pero ¿cómo? Desde la tierra se puede medir la altura de las montañas. Y dice, y ahora, y el hombre, y Carl Sagan ya no está con nosotros, no puedo pedir explicaciones. Y tengo la duda de intuyo más o menos cómo podrá ser, pero no lo sé exactamente, la verdad. José Luis, Lito, que... Joaquín, Ignacio, Gloria. Pregunta interesante, ¿no? Es que yo lo he leído eso encima, ¿eh? Sí, sí, se puede hacer. Es una fórmula matemática de triangulación. Lo que pasa, lo difícil es medir desde aquí hasta allí la longitud de la sombra. Eso es lo complicado, porque midiendo la longitud de la sombra. Supongo que habrá que jugar con el terminador de la Luna. Sí, claro. No es suficiente la longitud de la sombra, ¿no? Tienes que saber el ángulo, claro, el ángulo de la iluminación. El ángulo, claro, de la iluminación, pero el ángulo de la iluminación se sabe por las posiciones. Por la posición Tierra-Sol, o sea, Luna-Sol. Claro. Resolviendo, claro, el triángulo... Luna-Sol lo sabemos. El ángulo con el que incide. A ver, Luna-Sol y Tierra. El momento y el instante del día sabes con qué ángulo cae. ¿Con, vale, qué ángulo está cayendo está el sol cayendo en la Luna? Está cayendo el sol en ese, no, en, sí, en esa luna latitud y en esa... ese punto de la Luna. Los rayos de, vale, sol. Vale, si, ¿no?, tengo el ángulo, ya está. Ya está. Y después medir lo que es la longitud de la sombra para hacer trigonometría, eso exactamente. Con un buen telescopio, ¿no? por ejemplo, un ocular reticulado que se sepa, sabiendo, bueno, por ejemplo, un cráter que ya esté medido por otros métodos, un satélite, ¿no? Claro. Una escala, satélite que haya fotografiado, claro, también, claro, resolviendo, claro, triángulos semejantes con otro que ya sepa. Y el tema era cómo triangulaba, porque digo, claro, cómo predigo el ángulo. Entonces, triángulo con el sol y con la Tierra. Claro. Sí, sí, el ángulo de que, claro, que, claro, da los rayos del sol en el terminador, saber, se calcula por las posiciones. El terminador, ¿qué es lo que es? La zona que hay sol y sombra. Sombra por un lado. La zona esa que avanza. Es que si no es en el determinador, las sombras no aparecen. Es muy difícil de pillar la sombra. Entonces, donde se ven los accidentes geográficos, más claramente es en la zona del terminador. En cuanto te viene más hacia que los rayos te vienen más directos, ya pierdes incluso la profundidad. La luna está demasiado brillante. Observas que cuando es luna llena, que es cuando te vienen los rayos de detrás y a la luna le llegan perpendicularmente, tú pierdes profundidad. Claro. Tú ves una luna plana completamente. Y no ves sombras prácticamente. Claro. Claro. Pues una curiosidad. ¿No lo creemos? ¿No lo creemos, Alfonso? Sí, sí, yo creo. Hay que creerse incluso que en aquella época que tú estás hablando, de Tales y compañía, pues se midió la distancia Tierra-Luna, el radio de la Tierra. De la Tierra y otras cosas, que se descubrieron una serie de cosas matemáticas increíbles, de teoremas, de tal. Y era duro por ingenio, porque la materia, es decir, los instrumentos de medida y eso, eran, vamos, ya quisieran ellos tener como nosotros ahora, sí, sí, que tenemos cronómetros, láseres y de todo. Y la gracia, y que era puro ingenio y pura inteligencia. Sí, sí, lo que comentaba este hombre, el Carl Sagan, este pueblo trabajaba con las manos, mientras en la Grecia tradicional se dedicaban a los dioses y a lucubrar. Os voy a hacer una pregunta, y si me la respondéis, vamos, yo es que salgo de aquí, pues, volando, ¿eh? ¿Cuál es la montaña más alta de la Luna? ¿Y cuánto mide? Yo sé la de Marte, tan cerca no... No, Marte es el Olimpo. Ese es un fácil. ¿Qué he quedado? ¿De la cara oculta o de este? Tú que estás gracioso, ¿verdad? Nada, yo estoy buscando. Busca. Yo la tengo aquí, ¿eh? Por lo pronto, Lito, no digas nada. Pero os voy a preguntar, para que nuestros oyentes también piensen un poquito. Excusar un punto azul no es un programa... Para relajarse, ¿no? Que os tenéis. Es totalmente activo. Un programa activo que os comáis el coco, ¿eh? Como y proactivo. Y proactiva. Como nuestra amiga que nos dice que nos escucha yendo para trabajar, va a llegar nerviosa al trabajo allí. O bueno, o viene nerviosa, no sé cuándo lo escuchamos, ¿no? Bueno. Por lo pronto, ¿cómo serán las montañas de la Luna? ¿Más altas o más bajas que la de la Tierra? Yo creo. Silencio. Por lógica, en la Luna no hay tectónica de placas, ¿no? Lito, tú no. Cállate que lo sabes. Callado, tiene cara de saberlo. Con lo cual, las montañas realmente son los cráteres. Cráteres de impacto, ¿no? Es que Lito ha puesto una cara de niño del profesor Tragacanto con el rizo así. De saberlo, vamos. En la Luna hay cráteres, pero hay montañas. No es lo mismo un cráter que una montaña. Sí, sí, sí. Hay algunos, hasta los Apeninos, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Apenino. Es que estoy sacando a la luz un ejercicio de autocrítica que es una de las grandes taras que tenemos en nuestra agrupación, que es la Luna. Pues le tenemos un odio, porque como nos quita la luz, no nos deja ver las estrellas. Pero no estamos tan expertos en Luna como debiéramos. No, bueno, no, en, absoluto, vamos, sí, en absoluto, vamos, en absoluto. Las montañas. Me confieso un pardillo, pero, en temas de la Luna. Totalmente, vamos. Sí. Yo me uno al grupo. Yo lo de la Luna es la gran gente, olvidada nuestra. Hay gente nuestra. Que en agrupaciones astronómicas que están dedicados a la Luna y fotografían Luna y saben, ven una fotografía de un cráter y dicen tal cráter. Y lo saben del tirón cuál es. Y, no como Lito, que ve una nebulosa y dice M140. Cada uno coge su área. Y la Luna, de verdad, es una cosa que alguna vez la hemos traído aquí para hablar de ella y demás, y es verdad que es una gran desconocida. A mí me fascina la Luna. Y en nuestra agrupación no hay nadie así que se dedique, ¿verdad? No. Ningún lunático. Ningún selenita. selenita. Porque el lunático ya suena un poquito más... lunático y unos cuantos. Ese virus coge por ancho aquí. ¿La montaña más alta de la Tierra cuál es? El Everest. No, hay una desde bueno, hay una, ¿cuál es el cero? En el fondo del mar, en una dorsal hay oceánica, hay una muy gorda, ¿no? ¿Cuál es el cero? Porque si me pone hay una dorsal, en una dorsal oceánica que es enorme. La fosa de la Mariana, para arriba, ahí, para arriba y para abajo, o sea, para abajo es más, son 11.000 largo la fosa de las Marianas. La Mariana. En la Polinesia, sí, ¿no? Podemos, por ahí está, podemos considerar que el Everest. El Everest fuera de, o sea, sí, lo que es de tierra para arriba, el Everest. El Everest. Y además, mide cada vez está más alto, ¿eh? Cercano a los 8.900 metros. Y crece por la hay 14 interna de la Tierra. Sí, sí, sí. Hay 14 picos por encima de 8.000. ¿Y entonces qué pensáis? Un reto típico de los grandes escaladores. Volviendo los 14.000. Ya le hemos dado tiempo a nuestros personas que nos escuchan a pensar. ¿Qué pensáis? ¿Que las montañas de la Luna son más altas o son más bajas? Pues hay que pensar que hay montañas por actividad interna del planeta, ¿no? O del satélite en este caso. Si la Luna tiene poca actividad, pues se supone que tendrá pocas montañas. Bueno, pues tiene poca actividad ahora, tiene poca ¿no? Tiene poca actividad ahora, la tendría en su día, ¿no? Y tiene menos gravedad. Tiene eso. Tiene menos gravedad. Uno en contra y otro a favor. Tiene a favor de que no tiene que moverse las placas venciendo una gravedad alta. Alta. Y tiene en contra la poca tectónica que tiene, o ninguna. Entonces, como si fuera poca tectónica, a lo mejor habría picos más altos. Pero como es prácticamente ninguna tectónica, yo creo que es menos. O sea, es más potente lo en contra de sacar que lo que tiene a favor. Entonces, yo estoy en que es más plana que la Tierra, precisamente porque no ha tenido geología. Salvo cráteres, ¿no? Brutal. Sí, pero los cráteres tampoco son tan profundos. Tan profundo. Uh-huh. El impacto no se erosiona, se mantiene, pero os doy una pista. No de, son 8.000 metros de hueco porque os doy una pista de los cráteres. Por ejemplo, podrían llegar hasta ¿qué diámetro creéis que puede tener un cráter de la Luna como máximo? Enorme, son muy grandes. ¿Enorme cuánto? 600 kilómetros. Menos. Entonces en Marte, me he equivocado. En Marte sí que lo hay. Sí. Bueno, y hay uno con MIMAS, ¿no es? El satélite este de MIMAS. Es de Saturno. MIMAS es, ¿no? Es un satélite con un cráter. Eso. Sí. Con pero, uno. Pero es. Pero que, vamos. Pero el viento. Que, más de un hemisferio entero. Por el cráter. Que no estoy seguro. MIMAS, ¿eh? MIMAS. Eso. Bueno, pues por ejemplo, el cráter Newton de la Luna tiene 200 kilómetros de diámetro y hasta 7.000 metros de profundidad. Toma ya. No, pues son. ¿Son metros? Son metros. Pues son. ¿Eh? Uh-huh. Por 25 pesetas cada uno. Uy, ¿se ha ido la voz? No, ha sido yo que me ha asustado. Ah. Me ha sonado el móvil. Por 25 pesetas cada uno, decirme nombres de cráteres de la Luna. Un, dos, tres, respondo otra vez. Newton. Tú eras niño listo en la clase también, ¿eh? Venga, Newton. Es que no me sé ningún otro. Venga, sí, ahí, venga. Tico. Ese. Alfonso. Ese yo. Alfonso. Tico es el que se ve. Aristarco. Copérnico. Al sureste. Abajo. Bueno, nosotros lo vemos abajo. Eso es. Supongo que habrá un Kepler, digo yo. Sí. No, todos, los grandes no tienen, quiero mirar porque tengo la lista aquí. Todo, ¿eh? Los grandes tienen todos nombres. Sí. ¿Huygens? Ptolomeo, Arquímedes, toda esta gente Ptolomeo, tiene. Arquímedes, y todos los grandes tienen su cráter. Bueno, pues las montañas, vámonos a la montaña. Pues resulta que la montaña más grande. Las montañas más grandes son los montes Leibniz en el Polo Sur, los cuales miden más de, bueno, miden más no, cerca de 10.000 metros de altura. Con lo ¿Con cual el método de Tales de Mileto lo habrás medido? Se supone. Claro. Con lo cual ahora os hago que penséis una cosita. 10.000 metros. Comparar el diámetro de la Tierra, el volumen de la Tierra esférica, con el volumen de la esfera de la Luna. Uh-huh. Lo cual. Sí. El accidente geográfico es mucho más bestial. Y parece plana, ¿eh? ¿Eh? Parece plana cuando la vemos de aquí. Le pasa lo mismo que a Marte con el Monte Olimpo, que son 11.000 metros, ¿no? Una barbaridad. No, no lo sé. Y Marte es más pequeño que la Tierra. Más de 1500 por lo menos, algo así. Más. Yo creo que es más grande. ¿Sí? Lito, ¿tú te acuerdas del Olimpo? ¿Cuál? ¿El Olimpo? El Olympus son 22 kilómetros, 22.000 metros, sí. O 23.000, entre 22 y 23 me parece que está. Yo no me acuerdo yo de eso, yo creo ¿cómo que sí, yo estoy ¿de verdad? Yo creo que eran 20 o 22.000 kilómetros. Me compraba yo ahora mismo, aquí. Metro. Metro. 22.000 kilómetros ya sería no, la leche. 22 kilómetros. ¿Cómo se llama el Olympus? Olympus. Olympus, restaurante chino. No, esto no es lo que estoy buscando. No. Más lejos. Olympus será el restaurante griego. ¿Cómo va a ser el restaurante chino? Yo es que tengo hambre ya. Le dije a Antonio, digo, tengo que dormir, pero resulta que tengo más hambre que sueño. Sí, ¿no? Y, aunque voy a comerme algo luego y me voy pronto. Olympus, Marte. Adiós. Bueno, me ha borrado todo. Vale. Tiene la bueno, es muy alto. Bueno, va, muy alto. No, pero voy a buscar yo por ahí. ¿Viene algo por ahí, Joaquín? Bueno, mientras busca Alfonso el dato, estábamos antes comentando cómo le llamaba Carl Sagan a 10 elevado a 10 elevado a 10. Así ya me he acordado, Googleplex. El Monte Olimpo, Googleplex. 600 kilómetros de ancho, 27 kilómetros de altura. 27. No, 22. Ya nos habíamos quedado hasta corto. 27. 27 Google, mil metros. Era un Google y un Googleplex. Como para repechar. Google era 10 a la 10. Sí, y 10 a la 10 a la 10 en Googleplex. En Googleplex. Bueno. Exactamente. Yo lo vi la semana pasada. ¿Satisfecho con la respuesta de la montaña de la luna? ¿Ya habéis realmente la de la respuesta? Que no. Peñado en el 10 elevado a 10. Y no te enterado de. No me enterado de la altura. Bueno, pero más o menos ya sabe cómo se mide la montaña de la luna, ¿no? Sí, como triangulación con el sol y la tierra. Exacto. Entonces, averiguando el ángulo de incidencia del sol en ese momento y en esa latitud y longitud del punto de la luna que queremos medir. Y se sabe el ángulo de inclinación. Digo yo que si eso se lo hubieran preguntado a Bohr, que explicara cómo se mide la montaña de la luna, cuántas maneras de. ¿Tú no sabes esa anécdota, sí, ¿no? Sí, me habéis contado. El barómetro, ¿no? O sea, el barómetro, sí. Eso es buenísimo. Sí. Bueno, pues dicho esto, Ignacio se va a poner al lado de Joaquín porque va a preguntar una cosa que a mí me ha recordado a mis tiempos infantiles. Porque resulta que, bueno, forma parte de mi vida privada, pero lo voy a contar, ¿no? Estando yo precisamente en los Salesianos. Confiésate aquí. Confieso. Estando precisamente yo en los Salesianos, en el Orata Mayo. Era un verano y me dijo mi tía, dice, ¿me ayudas a empapelar? Digo, te ayudo, ¿no? Tú me regalas un libro y yo te empapelo, te ayudo a empapelar. Bueno, empapelar, que era darle el cubo, que no era otra cosa, yo con 14 años que iba a dar. Y entonces me compré un libro en Ecojerez, que era un libro transición entre la zona oscura y la zona... O sea, el terminador de la... El terminador de la, sí. La zona difusa. Lo tengo, era de la editorial Plaza y Janés, se llamaba Realismo Fantástico, la misma que editaba los libros de J.J. Benítez, pero este libro se llamaba Supermundos. Y hablaba de la posibilidad de contacto con vida extraterrestre. Y ya venían dibujos de la Pioneer, del mensaje de Carl Sagan que iba. O sea, ya era una cosa más seria, ¿no? Pero claro, las estrellas de las que hablaba, Alpha Centauri, había otra, un montón de estrellas lejísimas. Y las medidas las hacía en parsec, y en kiloparsec. Y entonces yo me callo ahora y habla Ignacio. Pues esto fue viendo libros, repasando cosillas, intentando enterarme de un poco de qué va toda esta guerra, y me paré en un título que se llama Las dimensiones del universo. Entonces, claro, ya empiezo yo a cogerle miedo a estas cosas. Y sí. Llegué a un punto en el que me perdí del todo, porque habla de unidades que se llaman parsecs, todo parsec. Dice que según dos que he pillado por ahí, entre una enciclopedia que es esta que se puede descargar de internet y un libro que encontré en casa, en una de ellas me dice parsec o distancia a que se encuentra un astro cuyo paralaje anual es de un segundo de arco. Y después ya el resto sí medio lo traduzco, porque dice que es el equivalente a 3,26 años luz o 206.265 unidades astronómicas. Y mirándolo en el otro sitio digo, a ver si soy capaz de hacerle la digestión a esto por otro camino. Y creo que me quedé hasta peor, ¿eh? Dice, es el nombre de una unidad de medida astronómica correspondiente a la distancia que habría a una estrella que tuviera un paralaje de un segundo. Y es que lo del paralaje yo no. Y después, bueno, sí, dice un parsec equivale a 30.870 trillones de kilómetros, o bien 3,26 años luz. Eso pasa como con los Yo, mi película es el paralaje, un segundo, ¿esto cómo es? Y pero yo le he dicho, y no sé si llevo razón, que ya es una medida en desuso, ¿no? Pues no. No, en el máster me han dicho que es la oficial. ¿Sí? De distancia oficial, grande, grande. La oficial, no, no la de mediana. Grande, grande ya. Grande se queda corta el parsec también. Se queda muy corta sí, enseguida, pues, vamos. Ya te cuenta que es más de un año luz. Bueno, son claro. 3 años luz. ¿Y qué es? ¿Qué es? Pues lo tengo fresquito porque me entra dentro del primer tema. Del máster, que tengo el examen el lunes. Entonces, ¿qué hago? Un momento, pongo un pausa musical y los próximos 40 minutos no, lo dejo. No, no es tan. No, lo del pase no. Se explica en un minutito. No es tan complicado, hombre. Vale. Si queréis, hacemos un pausa musical. No, pero no. Todavía no, ¿no? Pues no, no, todavía no. Es usted el que manda en la pausa. Cuando que, proceda. Bueno. Yo voy a buscar música por aquí. El fenómeno del paralaje es en el que tú estás mirando un objeto a mediana distancia en un fondo que está muy lejano, y si tu punto de visión varía ligeramente, tú eres capaz de percibir un movimiento del objeto que está más cercano sobre el fondo. Por ejemplo, el ejercicio se hace extendiendo un dedo. Lo estoy tratando de hacer, todo el mundo lo está haciendo aquí. Sí, en es, la que, es que antes se lo puse yo lo del dedo para que lo viera. Poniéndote el. Oye, el dedo. El dedo. Vamos a ver. Si es posible, el índice. El dedo el índice, el anular no. El medio ya queda muy feo. El anular queda fatal. A la distancia con el brazo extendido. Estáis revueltos, ¿eh? Deja un dedo hacia arriba y con un ojo, primero guiñando un ojo y después guiñando el otro, puedes percibir una ligera desviación de la posición de ese dedo conforme al fondo de la habitación. Si tiene la habitación no es lisa, o sea, tiene cosas de referencia, mejor que mejor. Algún cuadro, para ver esa diferencia. Entonces, son medidas angulares, ¿vale? Entonces, si estamos tratando de medir distancias astronómicas, esa diferencia de posición lo da lo que le llaman esta gente la línea de base. La línea de base es la diferencia entre los dos puntos de vista. Entonces, contra más ancho... En nuestro ancho, caso serían los dos ojos, la distancia claro, de los dos ojos. Cuanto más ancho sea la línea de base, mayor precisión podemos tener calculando esa diferencia, esa pequeña diferencia de posición mirándolo en un lado y en el otro. Y cuando ahí habla de anual... Anual, claro. Paralaje anual significa que desde un punto de la órbita y desde el punto contrario de la órbita. Y la distancia que nosotros sería de nuestros ojos sería la distancia claro. Orbital de la Tierra. Y eso ve la misma estrella y otra aquí y el paralaje es sobre el fondo de estrella. Si se extiende un ángulo entre un punto y otro de un segundo de arco, esa distancia es un parsec. Más o menos. O sea, tienen la línea de base es una unidad astronómica, que es el ancho de la órbita terrestre. Se hace una medición, por ejemplo, dos, más o menos, fijo porque sí, no, el Sol no está en, no el, es centro, en el centro, pero bueno, vamos, es verdad, dos. Una medición se hace, por ejemplo, en enero y otra se hace en julio, primero de julio o último de junio. Se consigue que la órbita, la posición de la Tierra esté en diametralmente opuesto. Entonces hay dos unidades astronómicas, o sea, 300 millones de kilómetros aproximadamente de línea de base. Si mides, haces una foto de una estrella que tiene que ser más o menos cercana con el fondo de galaxias, por ejemplo, que están muy lejos, tú ves una diferencia angular que se puede medir. Tú mides en segundos de arco esa distancia angular y resolviendo el triángulo como prácticamente como se hace con el de las lunas, se resuelve la distancia que hay desde la órbita terrestre a la estrella. El problema de esto es medir segundo de arco. Que es que imagínate, una esfera completa son 360 grados. Cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Hay cada grado son 3.600 segundos, ¿no? No, 36.000. No, son más, ¿no? 360 por 60 por 60. No, a cada grado. 1.600 segundos. Y eso lo multiplica por 360. Momentito, los micrófonos que no se os escuchan, ¿eh? Tenéis que hablarle al micro. Como habléis de lado, no se escucha. Es que no aprendes. Medir esa diferencia en una foto, hay arte, ¿eh? Ya. Y se miden el Hiparcos, por ejemplo, que es el satélite hasta que salga el Gaia, que lo comenté la semana pasada, que me dieron un vídeo del nuevo instrumento ese más potente que se va a hacer para medir precisamente distancia. El Hiparco, que es el que está funcionando, mide centésimas de segundo de arco. Centésimas de segundos de arco. Eso son 100 parsecs, más o menos. 100, ciento y pico de parsecs. Como un parsec son 3,26 años luz, pues con el Hiparco se puede hacer una precisión muy buena hasta esa cantidad. Para medir distancia más allá de 100 parsecs o 150 parsecs ya hay que hacer otras cosas. Ya no se puede hacer por paralaje, porque la foto que sale en enero y la foto que sale en junio son tan parecidas que no se puede ni medir el ángulo. Ese es el problema. Pero bueno, se está... ¿Entonces se toma un año como referencia base? ¿Siempre? Sí, la base... La base es la distancia de la órbita de la Tierra de una punta a la otra. Máxima que podemos... Es la línea base más grande que podemos tener con precisión. ¿Porque ya medio año? No. Es medio año, pero la distancia es dos unidades astronómicas. Dos unidades astronómicas, claro. Bueno, momento. Pregunta yo. Perdona, ¿dos unidades astronómicas? ¿Por qué? Porque del Sol a un extremo hay una. Y al otro otra más. Pero estamos en una elipse donde... Sí, pero la excentricidad de la Tierra es 0,80 y baja, tanto. Se desprecia. No serán dos exactas, pero sí, casi. Sí, pero prácticamente, vamos. Vale, al hacer las cuentas, medir segundos, hay que tener eso en cuenta, evidentemente, porque no hay circunferencia. Pero no es tan exagerado, ¿no? ¿Qué? Que no es tan exagerado. No, se va a 0,80 y tanto tiene la excentricidad de la Tierra. La órbita es casi circular. Casi circular. Que cuando hemos empezado a hablar de paralaje, parses y demás, y hemos empezado a levantar el dedo anular el corazón. El corazón, sí, verdad. Y hemos empezado a reírnos. La pregunta que yo lanzo es, ¿sabéis de dónde viene esto? ¿El qué? El dedito. Ah, el dedito. ¿El símbolo, el signo este? Sí. Espérate, ¿es un asunto astronómico? ¿Tengo que poner dos rombos? Es histórico. Ah, vale. Es histórico. Pues dígalo. ¿Lo sabéis? No. Pues la semana que viene lo contaremos. Qué gracioso. Tiene un nombre ese. Tijereta no es, ¿qué nombre le dan? No sé. Le dicen. Paineta. Será paineta. Es verdad, sí, hace la paineta. ¿Quién hizo la paineta más famoso? Yo sí me acuerdo. Sí, también. Bueno, no digamos nada. Futbolista. Sí. Hacemos una pausita musical. Ok. Y nos vamos. Tú traías el tema listo de... Sí, el que quedó pendiente de la semana pasada, Formación del Sistema Solar, ¿no? Formación del Sistema Solar. Que el amigo Edgar no nos ha llegado el audio, hemos tenido problemas técnicos. Sí, han sido problemas fuera de, Y a mí tampoco de nuestro alcance. Yo le escribí y tampoco me ha contestado, aunque como tenemos distintos horarios también no claro, yo le he dejado margen porque digo, claro, a la hora que es, claro. Nosotros estábamos muy convencidos de que es la hora nuestra, pero es que Edgar está en México, claro. Y hay que darle sus ventajas. Claro. Bueno, os voy a poner una canción que a mí, de chico, me ayudó mucho a que me gustara la astronomía. A ver si la recordáis, ¿eh? A ver si la recordáis y volvemos en un momento. Un león, un dragón, una flor y una mariposa. Bueno, seguro que ya estamos en antena. No digáis los disparates que os leéis decir cuando no estáis. Nos dijeron una vez, si os va la bola, una vez en el programa se nos va, ¿eh? ¿Recordabais esta canción, no? Hombre, sí. ¿Eh? Estaba tarareando incluso. Sí. Cantándola y aprendimos bastante de... Sí, sí, de historia. Y después vino Eras una vez el cuerpo humano. El cuerpo humano. Eras una vez los descubridores. Eras una vez el espacio el también. Espacio. Fueron dibujos animados que, por ejemplo... Eran franceses, ¿no? Sí, lo hacía la Unión Europea. ¿Acordáis esto? América, América, la tierra sin fin. Los viajes de Willy Fogg, ¿no os acordáis? Nos enseñaron también a descubrir el planeta... Animado, ¿no? ¿Qué? ¿El Willy Fogg de dibujo animado? El Willy Fogg era la vuelta al mundo en 80 días basada en una de las obras de Julio Verne. Bueno, recordar un poquito los dibujos animados de entonces que nos enseñaban bastante... Sobre todo a respetar a la naturaleza, al medio ambiente. Era divertida la serie y se aprendía. A mí me gustaba esta. A ver. A ver si lo recordáis. A ver. Soy un gnomo. Soy un gnomo. Y aquí en el bosque soy feliz. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué estáis hablando del gnomo? Que he acertado. No, que las tres primeras no te lo he acertado yo ya. Claro, pues la escucha mucho, ¿eh? A mí me encantaba también, el pero era muy didáctico, ¿no? ¿Qué? Era muy didáctica la serie también, ¿no? Sí, porque te enseñan a respetar el medio ambiente, la naturaleza. Aunque había alguna serie, por ejemplo, que lo que hacía era convertirnos a todos en unos gamberros. ¿Recordáis esta? Sistema. Es verdad. Sistema. Eras la niña Ocupa. Sí, sí, es verdad. Pues mira, también me llevó a leer Las aventuras de Pippin, que era uno de los grandes libros de sueco. Fíjate, una escritora sueca tuviera éxito en España fue gracias a una serie, ¿no? A Larsson, ¿no? Bueno, pobre. A la mujer de Larsson. Y estamos, bueno, esto también, un poquito antes de la introducción del hito. Esto me enseñó a mí un montón. Oye, pero un montón, ¿eh? Escucha. El por qué vuela un avión. Un volcán entra en acción. ¿Qué? ¿Acordáis o qué? ¿Quién era? Yo contento. Hasta el programa que viene. Ahí va. Oye, pero a lo tonto se aprendió un montón, ¿eh? Sí. Su programista de... El libro gordo de Petete. Pero tú decías, mejor que con Bob Esponja, seguro. ¿Qué? Mejor que con Bob Esponja. Hombre, Bob Esponja tampoco es de los más malos, ¿eh? No es de los más malos. Bueno, ya el último que voy a poner no es un dibujo animado, pero también nos enseñó bastante. ¿Recordáis esto? Cuando los documentales no se echaban a la hora de la siesta y eran un exitazo los domingos por la noche. ¿De qué os reís? ¿Cuál es el chiste? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué estáis contando? ¿No lo puedes contar? No lo puedo contar, ¿no? Bueno, Lito, ¿qué pasa? ¿Cómo se formó el sistema solar? Bueno. Limpiamos las lágrimas de los ojos y limpiamos. Oye, yo no me he enterado del chiste. Tengo problemas con los ojos. He estado ahí. Y además vengo de la... Está fija la pantalla, así que bueno. El sistema solar se formó. Bueno, voy a decir, digamos, la teoría estándar, que ahora es la que tiene más visos de ser cierta, y dentro de ella, pues hay distintas posibilidades que todavía no se sabe exactamente qué proceso hubo, y cuando haya varias ramas, pues la iré comentando. En principio, los sistemas solares se forman de una nebulosa en los brazos espirales de las galaxias. En concreto parece ser que la nebulosa primigenia que formó, había un cúmulo estelar que abarcaba 3 parsecs más o menos, ¿eh? Ya que sabemos lo que es un parsec, pues 3 por 3, pues unos 10 años luz más o menos, ¿no? Había un grupo de estrellas, una masa de hidrógeno que se estaba colapsando en grumitos. Uno de los grumitos sería el futuro sistema solar, que al principio tendría entre 7.000 y 20.000 unidades astronómicas, ¿vale? Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol actualmente, 150 millones de kilómetros. No exactamente, pero casi. Esa nube tiene que colapsar primero, tiene que juntarse en su centro o formar un torbellino en el que se vaya concentrando en el centro. Ahí está la primera de las hipótesis de por qué se provocan en estas nebulosas de hidrógeno esos grumos, eso para que se empiece a colapsar. Tiene que haber un proceso externo, ¿vale? No, la materia no empieza a colapsar porque sí, ¿vale? Entonces hay diferentes procesos. Por ejemplo, se barajan de que sea la onda de choque de una supernova, ¿vale? Cercana, entre comillas, cercana. No hace falta que esté al ladito, pero una supernova es un efecto, o sea, un acontecimiento tan de tanta magnitud que no hace falta que esté cerquita. Es más, es peligroso que esté cerquita. Muy peligroso, porque no podemos ir todos al otro barrio. Entonces, esa es una de los que podían provocar la primera agitación de las moléculas de hidrógeno de la nube. Otro proceso podría ser la confluencia, el paso de una estrella ya cercana que remueva gravitatoriamente el material y provoque un primer movimiento de giro. Y otros efectos que pueden ser, yo que sé, agujeros negros, ya, pero bueno, es más normal, puesto en la región en la que hay sistemas estelares, de que sea una supernova, porque los tipos de estrellas que hay en los brazos fomentan que sean estrellas grandes, y que las estrellas grandes son las que terminan siendo explotando en supernova. Entonces es lo más plausible, ¿no? Pues digamos que, por ejemplo, hay una supernova cercana que remueve el gas y la onda de choque provoca esa primera agitación. La agitación por leyes de la física termina girando por conservación del momento angular y todo eso. Entonces empieza la nube, empieza a girar y a pelotonarse. La masa central empieza a ganar gravedad y empieza a caer todo en forma de espiral, toda la materia. A la vez, pues se van, como por ejemplo nuestro sistema solar es de segunda o tercera generación, ya hay elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Esos elementos pesados, carbono, silicio, hacen grumos no de gases, sino grumos sólidos. Y empiezan a primero son particulitas, después ya son rocas y terminan siendo planetoides pequeñitos. Pues esos planetoides empiezan cada vez, hay competición, digamos, hasta que quedan los más grandes. En este caso del sistema solar, pues quedaron 5 en el interior y 4 más para afuera, ¿vale? Estos 5 que formarán el futuro sistema solar interior, que han quedado 4, son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿vale? Pero había otro más. Y los otros que quedan, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, estaban más afuera de la zona de acrecentamiento de partículas más pesadas, y entonces ahí lo que se acumuló fue mayoritariamente los elementos más ligeros de que estaba compuesta la nube, o sea, el hidrógeno, que era casi un 90% de hidrógeno y un poquito de helio. El tema de que, bueno, el había cinco cuerpos en principio en el sistema solar interior. Y los planetas futuros, que sean, lo llamamos exteriores, no estaban tan lejos de como están ahora. Estaban más cerca. Eso, haciendo números, se comprueba de que un planeta, por ejemplo, en la órbita actual de Neptuno, no podría acumular esa masa que tiene estando tan lejos del Sol, ¿vale? De lo que sería la acumulación central que terminó siendo el Sol. El proceso de acumulación fue mientras que el Sol, el centro, no llegó a ser estrella. En cuanto el horno nuclear del centro tuvo la temperatura suficiente para transformar el hidrógeno en helio, o sea, se encendió nuclearmente, eso expulsó toda la materia, eso hace una explosión, digamos, una onda de choque que barre con todas las partículas pequeñas y las echa fuera. Entonces despeja, digamos, el tema. Y se quedaron con cinco objetos rocosos y cuatro gaseosos, ¿vale? Los gaseosos, por estar más libre de competencia de choques entre partículas pesadas, acumularon mayor cantidad de masa que los interiores. Los interiores estaban sometidos siempre a las carambolas de choque, y entonces no eran muy estables. Digamos que el ganar tamaño les costó. Por eso se supone que los planetas interiores son de tamaño pequeño comparados con los planetas exteriores. Después, para terminar, para esto es un resumen, ¿verdad? Tengo aquí varios folios de esto, pero voy a ir rapidito. O sea que dos acontecimientos que hacen ese panorama que os he puesto que llegue al actual. Dos principales. El primero, el choque de un planetoide, en teoría, por dentro de la órbita del actual Mercurio, o sea, el más próximo al Sol, se hizo muy, muy inestable por su excesiva proximidad al Sol. Y un encuentro cercano, digamos, con Mercurio, hizo de tirachina y expulsó ese objeto hacia afuera. En el camino se encontró con la Tierra, con la prototierra, ¿vale? Se estima que el tamaño aproximado de ese planetoide era del tamaño del planeta Marte, ¿vale? O sea, no era pequeño, ¿no? No, ya quedaban, vamos, ya se había limpiado la órbita y todo, no lo pasa, que ya eran ya grandes, ¿no? Pues chocó con la prototierra y parte se quedó. Los choques son, verás, son como, no es de bolas de billar, sino con el calor que se genera, son pegajosos, digamos, que se desgajan gajos, pero no es una colisión como las que hacemos los problemas de física de bolas de billar. Colisiones elásticas. Elástica nada. Eso se acumula tanto calor que es como funde. Como plastilina, cuando tiras plastilina, que salen bolitas, pero pegostones se quedan. Ah. Pues entonces, ese, digamos, una imagen muy visual, ¿no? De ese impacto salió lo que se quedó de ese planetoide y la Tierra, y la prototierra formó la Tierra, y un gajo que se salió fuera, terminó siendo la luna, ¿vale? La luna, ese gajo rotó, se puso a orbitar mucho más cerca de lo que estaba, de lo que está ahora la luna, y por efecto de marea se ha ido alejando de la Tierra y ha llegado pues a orbitar a 300.000 kilómetros, más o menos. De hecho se sigue alejando. De hecho se sigue alejando. De hecho se sigue alejando. No es estable la... No, se, por el efecto de marea fue al principio muy grande y cada vez es... ¿Qué significa para ti? El efecto de marea es pérdida de energía por... la gravedad causa tensiones, movimiento entre partes del planeta porque en aquella, debido al impacto, el núcleo era semifluido, no era sólido. Eso es. Entonces la marea actúa, la fuerza de marea es la diferencia que atrae dos puntos situados a diferentes distancias, sí. Se atraen de diferente manera porque el radio es mayor, sí. Termina estirándose el cuerpo, ya. Esos efectos de estiramiento y compresión, efecto marea, hacen pérdida de energía total. Y lo que hace... Se traduce en alejamiento. Alejamiento. Por conservación de momento. El sistema rota más despacio y el objeto que rota se aleja. Se aleja. Son los dos fenómenos a la vez. El día en la Tierra será cada vez más largo, más de 24 horas, se irá... Y se conserva el momento, ¿no? El momento angular. Bueno, pues... De hecho, ¿sí? Quiero entender que llegará un momento en que no será posible de la Tierra ver un eclipse total de Sol. Uh-huh. Porque conforme se aleje a una distancia determinada, ya no será capaz el disco de la Luna de tapar completamente al Sol en ningún momento. Pero aquí se hicieron los cálculos y eso no llegábamos a verlo. No, tardará, pero que llegará un momento en que no habrá eclipses totales de Sol. Pero ni mis nietos lo verán tampoco. No, incluso me parece que no salía incluso por encima de la edad del sol. Del sol, ¿no? Sí. O sea, que el efecto de marea es muy pequeño. O sea, que el sol morirá antes que ocurra eso. Sí, en principio sí. En principio. Si no hay un otro pepinazo... una carambola cósmica. Que ayude. Una apófis que ayude un poquito, por ejemplo. Una carambola cósmica, ¿no? A lo mejor no la acerca. ¿Y hacia dónde va? La luna, para adentro otra vez. Venga, hombre. El otro efecto que comentaba que terminó configurando lo que es actualmente como la forma del sistema solar actual es el acoplamiento que hubo entre el periodo de rotación de Júpiter y Saturno, que fueron los dos cuerpos que alcanzaron más masa de los planetoides, bueno, ya planetas, ya en aquel momento ya eran planetas estables. ¿Ha dicho Saturno y Júpiter? Saturno y Júpiter, los dos más grandes. ¿Son de gas? Por donde nacieron los dos y por pérdida precisamente de marea, Júpiter, sabemos por la tercera ley de Kepler que los planetas que cada más interiores giran más rápido y los más exteriores giran más lento, ¿no? Entonces, el efecto de marea hizo que Júpiter, que estaba mucho más cercano, como digo, todos, o sea, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estaban todos más cerca que ahora, giraban más rápido, su año era más corto que el de ahora. El efecto de marea en Júpiter hizo que entrara en resonancia, es un fenómeno físico, el periodo de rotación de Júpiter con el de Saturno, ¿vale? En 2-1. Júpiter giraba dos veces y Saturno giraba uno. Justa, sobre sí mismo, exacta. Sobre sí mismo. ¿Eh? Sí, rotación. Traslación alrededor del Sol. Resonancia de año, sí. de lo que es el periodo de traslación. Esa resonancia es un efecto que perturba todo el sistema y lo que hizo fue expulsar. Desgajó. Un planetoide que también tenía aviso de formarse un poquito interior a Júpiter y lo convirtió en el cinturón de asteroides. Lo machacó. El efecto de resonancia fue bestial, por lo visto, porque por dentro destrozó el planetoide que se iba a formar entre Marte y Júpiter, y por fuera expulsó a los otros tres, a Saturno, a Urano y a Neptuno, muchísimo más lejos de donde nacieron. Y bueno, dice, y ya a partir de ahí, pues ya lo que te quedarían son retoques. Por ejemplo, una gran colisión con Urano. Aplanarle el eje. Para dejarlo rotando a 86 grados sobre la eclíptica, que eso tuvo que ser un pepinazo gordo. Venus también, otro pepinazo, que le hizo el periodo de rotación, el rotación sobre su eje, se lo anuló prácticamente, porque normalmente tanto Mercurio, nuestra Tierra y Marte tienen periodos de rotación semejante, ¿vale? Marte es un poquito más lento que la Tierra en rotación, digo, son 26 horas y pico por ahí. Mercurio no me acuerdo ahora mismo, pero y la Tierra, o sea que es más o menos parecido, pero Venus son 200 y pico de días de rotación. Ahí ha pasado algo muy lento, entonces tuvo que haber un impacto en contra del sentido de rotación, que por cierto es el mismo en todo. Es el sentido de rotación de la nube de hidrógeno primigenia, es la que causa que todos los rotemos en el mismo sentido. Los que rotan en contra son precisamente por colisiones posteriores, ¿vale? Y tuvo que ser también gordo, porque para frenar una masa ya del tamaño de la Tierra, porque Venus es prácticamente hermano gemelo de tamaño que la Tierra, pues también tuvo que ser un gran impacto. ¿Y Venus entonces está rotando al contrario? No, está rotando al contrario, pero está demasiado lento. Comparado con el resto. ¿Y algunos satélites rotan algunos? Sí, exteriores, sí, de sí. Planetas exteriores, de Júpiter, Saturno y Urano, sí hay algunos que rotan en contra. Ajá. Y eso son capturas del cinturón de Kuiper, o bien del cinturón de asteroides. De asteroides, por ejemplo, Marte no tenía satélite. Y sus dos satélites, Deimos y Fobos, son objetos grandes del cinturón de asteroides que llegó a capturar. Y varios asteroides, lunas pequeñas de Júpiter, sí, también son capturas. Amaltea, y me parece que es una de ellas, una de las interiores, también es captura. Hay muchos que... De Saturno también hay capturas de asteroides o de cuerpos de Kuiper, en fin. Y detrás, o sea, para ya terminar, hay una esfera que rodea completamente a todo el sistema solar, que es la nube de Oort, ¿vale? Está formado por partículas de cometa, hielo sucio, helio, nitrógeno, metano, todo helado, y que de vez en cuando, pues por alguna carambola, alguno entra en el sistema solar interior, y por eso tenemos nuestros cometitas de vez en cuando. Pero bueno, y en el cinturón de Kuiper también no debería de estar tan lejos de como está, o sea que también fue despedido por el efecto de resonancia de Júpiter-Saturno. Y lo que no me queda muy claro en lo que yo he leído es por qué se perdió el efecto de resonancia 2-1 de Júpiter y Saturno, por qué se desacopló después. Eso es lo que he investigado, y debe de haber por ahí algo que no he llegado o no lo entiendo. Pero más o menos esa es la historia de por qué, es que no hay cosas que no encajan. Por ejemplo, que objetos tan grandes como Júpiter, Neptuno y Urano estén tan lejos de como están. El sistema solar en su formación era mucho más pequeño de lo que es ahora. Y un efecto muy plausible para que se haya expandido, es que un efecto de resonancia lo empujara a todo lo que hubiera cerca de Júpiter, que era el mayor, lo echara todo para afuera. Una duda que me queda, sí. Lito, has comentado que había 5 planetas rocosos. Sí. ¿Cuáles? Pues Mercurio, el que impactó con la Tierra. Ah, vale, este era. Claro. Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Claro, de más el que provoca esa el luna, que ¿no? el que provoca que la Tierra sea más grande de lo que era y que aparezca la Luna es el que giraba interior, que era el primero en orden. Ajá. Estaba interior a Mercurio. Más próximo al Sol era este. Ese es una de las hipótesis de la Luna. Hay dos más, pero parece que esa es la que más papeletas tiene. Está la captura de un cuerpo exterior. Que eso es más rocambolesco. Más rocambolesco. Porque un satélite, vamos, un cuerpo menor tan grande y que sea capturado por la Tierra. Sí, la Tierra, o sea, un objeto como Júpiter que capture. Sí, es lógico, parece lógico. Sí, es muy fácil. Que uno que capture siendo. Pero con la masa de la Tierra. Y además que la proporción es tan... Claro, tan es de lo más grande que claro. Hay, o lo más grande que hay en el sistema solar, proporción Tierra-Luna. Y la tercera hipótesis de la Luna es un desgajamiento puro y duro, que una tensión interna de la proto de ese peñasco que está formándose se desgajó en dos mitades. Tiene que haber algo que cause un desgajamiento en dos mitades, no por arte de Biribisloque. Ahí es donde entra el famoso planeta Ercólibu, ¿no? Ese Ercólibu ese Ercólibu. Se acercó y se desgajó. Ya, claro. Y luego siguió para adelante. Y viene otra vez, ¿no? Seguro. ¿Eh? Seguro que viene otra vez para acá. Vuelve, como... Sí, sí. ¿Otro? He visto los anuncios por ahí. No hay programa que hablemos por Navidad, que nos peguen un porro. No sé si tú tienes, vamos, que si has escuchado algo más o... No. Yo lo... De formación del sistema, ¿no? Eso más si, o menos. Si se me ha olvidado algo, vamos. No, yo estoy aquí comentando como sabes y esas son las teorías que hay últimamente, vamos. Sobre todo la de la Luna. A mí lo que más me extraña de la de la teoría esta de sí, el efecto de resonancia 2-1 no lo conocía hasta a investigar hasta que me encajen las piezas de que las posiciones de los exteriores son muy externas, demasiado externas. Y lo que me queda es la duda que estoy diciendo, que no sé por qué o qué cuál fenómeno del desacople de Júpiter y Saturno que ahora mismo están desacoplados. No, muy bien. No hay resonancia. Pues Alfonso, usted nos quería hablar de no. Espérate porque se me va ahí el santo al cielo. La sección blog, ¿no? Para una cosa de 5.000 millones de años, lo he tratado de hacerlo lo más rápidamente posible. Pues es que tenía dos cositas, no sé si me va a dar tiempo lo del blog. Antes del blog, bueno, el blog que yo os recomendaba hoy, tampoco me quiero enrollar con el tema, porque esto es cuestión de que lo visitéis. Antes que yo lea todo lo que pone aquí, ¿no? Yo os recomiendo un blog que yo leo mucho y ustedes también, porque me gusta mucho una de las frases con las que comienza y que ahora no está aquí. Bueno, ya la leeré. Me refiero al blog del Lobo Rayado. Seguro que lo conocéis. Antonio lo está apuntando, no lo conoce. No lo conozco. Es el blog de Ángel López Sánchez, sobre astronomía, sobre ciencia en general. Es un miembro de la Agrupación Astronómica de Córdoba, ¿vale? Pero que ahora mismo es astrónomo profesional y no está aquí, él trabaja por Australia. Entonces, este blog yo lo recomiendo porque tiene artículos realmente buenos y asequibles. O sea, de fáciles de leer. La dirección es angelrls.blogalia.com. Aunque si ponéis en Google el lobo rayado, aparecerá, ¿no? Por ejemplo, los últimos artículos que ha escrito es sobre la crisis y la contaminación lumínica. También una aventura, continúa la aventura 2010 sobre los viajes que hace, porque también hace unos viajes buenos, ¿eh? Luego también habla de Júpiter, Urano y el cometa Halley 2. Y sobre todo habla de los trabajos que hace en su profesión, porque digamos que es astrónomo profesional. Él, ¿no? O sea, que come de las estrellas. No sé cuánto cobrará un astrónomo profesional. Ahora lo que está aprendiendo... En Australia bien, es en libras. Es un montón, ¿eh? Y yo he tenido la suerte, vamos, nosotros hemos tenido la suerte de compartir con él un uh-huh. eclipse anular de sol, cosa no desdeñable en ningún caso. Uh-huh. Nos lo encontramos en Madrid cuando fuimos la expedición de aquí de Magallanes para ver el eclipse de anular. Y yo lo conocía de haberle escrito algunas veces, él me contestaba como astrónomo de la agrupación de Córdoba. Creo que llegó a ser presidente en algún tiempo, y yo como era presidente de esta, y nos conocía. Y de repente nos conocimos ahí en persona. Ah, tú eres, mira, pues yo soy, qué bien, ¿no? Y entonces estuvo viendo todo el eclipse a través de nuestros aparatos, nuestras cámaras web, y haciendo fotografías. ¿Puedo un poquito? Sí, hombre, claro, cómo no. Y después cuando llegó otra vez para allá, para implementar su blog, nos mencionó, y muchas gracias a la agrupación Magallanes porque me prestaron aparte de su compañía, sus aparatos y tal. En fin, un chaval muy interesante. Y es cordobés, muy agradable, y cordobés. Sí. Y joven. Sí, aquí sí. Podéis ver su, viene la biografía, el doctor Ángeles López Sánchez, y está en, como decimos, en Australia, ¿eh? Trabajando, viene su correo electrónico también, o sea, podéis poner en contacto con él. Y aquí tenía yo otra cosa, que estoy navegando para atrás, ¿eh? Y voy a poner la PDA así de lado para leerlo mejor. Y explica la presentación del formal del blog, el lobo rayado es el blog de Ángel López Sánchez sobre temas de astronomía y ciencia en general, con apuntes personales del autor, un astrofísico profesional con alma de astrónomo aficionado. Me gusta esto, ¿eh? En esencia se trata de un blog dedicado a la divulgación de los conocimientos científicos de planetas, estrellas, nebulosas y galaxias, incluyéndose propuestas de observación astronómica, últimas noticias astrofísicas y las imágenes astronómicas más impactantes obtenidas por telescopios de todo el mundo. Mantiene un nivel asequible a todo el mundo, pero sin perder nunca el rigor científico. Se lo digo, es una gozada el poder visitar este blog de este chaval, este muchacho que estudió ciencias físicas en Granada, en la Universidad de Granada, y luego hizo la tesis doctoral en la Universidad de La Laguna, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿vale? Y ahora tiene un contrato postdoctoral en Australia, en Sydney, como radioastrónomo de multifrecuencia. O sea que... La FM y la onda media, las dos. Exacto. Os digo que lo visitéis porque merece la pena. Y ya nos quedan 5 minutos para irnos, y estaba leyendo otra cosa muy interesante, el lobo rayado, en el Google, ¿eh? Muy fácil encontrarlo. Estaba leyendo una noticia muy interesante del boletín de la Reliada, que siempre te dice lo que hay que ver, ¿no? Lo que se puede ver en el cielo. Por ejemplo, esta semana, hoy es 21 de octubre de 2010 cuando lo hacemos, aquí en Jerez, se escucha el lunes, el jueves, el lunes en Arcos, y siempre en Internet. Bueno, pues esta semana podemos ver a Marte en el cielo de la tarde, a Júpiter en el cielo de la noche y a Saturno en el cielo de la mañana. Con binoculares podemos ver los cometas 103P Harley en la constelación de Auriga y el 10P Temple en la ballena. Y con telescopio, y atención, es una cosa que normalmente no viene en las efemérides, y nos dicen que se puede ver esta semana... Eso sí, tomando todas las precauciones oportunas. Cuando digo eso, ya sabéis que es que vamos a mirar al sol, ¿eh? Tomando todas las protecciones oportunas. Recomendando aquí la utilización de filtros Millar o de polímero negro. Pues nos aconsejan que miremos el tránsito de las manchas solares 1112, 1113 y 1115. Ya hay otra de manchas solares. Hay otra de manchas solares, ¿vale? Me llevo mi solariscope para el lunes. Con lo cual... Ya tocaba, ¿eh? Es una cosa muy bonita de ver. Uh-huh. Yo las he visto, no con telescopio, sino proyectando con un binocular en una pared en blanco. O una pared blanca. ¿Eh? Y ya el que tenga filtro H-alfa ya... Hoy ponía un... No sé si habéis visto un correíto de nuestro compañero Miguel Soto. Eso, ¿qué es lo que vende que lo he visto de lejos? Y venden en eBay un... Coronado pequeñito. De 60, de, ¿eso qué es? De 40. ¿Un coronado qué es? Un telescopio especializado para la observación solar. Mm. Que viene con su filtro. Es nada más que para la observación solar. Viene construido ya con los filtros dentro. ¿Se convian? Diría los franceses. Como para ver el sol, no hace falta mucha potencia. Es chiquitito. Es chiquitito. ¿Cuánto vale? Lo único que viene... No, pues nuevo vale 600, 700 euros. Pero, estaba pero en eBay estaba por... A 200 y pico. Estaba en subasta. Estaba en subasta. 200 y pico era la última puja. ¿Cuánto? Yo contesto, yo lo compraba. 200 y pico. Para la agrupación, vamos. ¿Puede la tesorería? No. Astronomía no. De día. Astronomía de contundente. Día. No, yo no quise preguntarle, pero creo que no, podíamos. Una derramita de 10 euros cada uno, hombre. Bueno. Sí. O más socio. Socios y socias. Ahí, ahí. Astrónomos y astrónomas. Que el programa se ha acabado. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Eh? Y que el jueves que viene... El jueves que viene tendremos astronáutica. Exacto. A no ser que el turno esté por ahí perdido. ¿Vale? Hasta el jueves que viene. Buenos cielos para todos y para todas. Venga.